los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Un organismo modificado por ingeniería genética, conocido como organismo genéticamente modificado o transgénico, puede ser una planta, animal, hongo, bacteria o alga, a cuya cadena de ácido desoxirribonucleico ADN se introducen genes de otro organismo. El organismo del que se toman los genes puede pertenecer a la misma especie o ser de una completamente distinta, incluso de un reino diferente. En teoría, esto significa que se pueden tomar genes de una bacteria e introducirlos a una planta o a un animal, pasar genes de una planta a un ratón o a células humanas. Por lo tanto, los organismos genéticamente modificados son seres vivos nuevos, inéditos en la naturaleza, poseen información genética que no existía en su especie. La tecnología genética ha permitido introducir genes de ciertas especies en otras distintas, generando organismos transgénicos. Una vez que estos organismos se liberan al medio ambiente, no hay manera de limitar la difusión de los genes introducidos en poblaciones naturales. Esto es grave porque muy poco se conoce de los efectos a largo plazo del consumo de organismos modificados genéticamente sobre la salud humana. Pero hay indicios, por ejemplo, de que la ingestión de productos transgénicos puede provocar alergias, resistencias a antibióticos, riesgos en parámetros sanguíneos asociados con las funciones renales y hepáticas, infertilidad o disfunción del sistema inmunológico. Actualmente, aún resulta un tanto confuso el escenario de los transgénicos, ya que existen estudios que se contradicen y la gran cantidad de intereses económicos implícitos en este tema fomentan la poca claridad en torno a las verdaderas consecuencias de consumir transgénicos para nuestro organismo. Desde el año 2004, el Congreso mexicano aprobó la Ley de Bioseguridad, que avala la creación, desarrollo y comercialización de productos transgénicos. En esta se autorizó la importación de transgénicos destinados al consumo humano. En este sentido, las decisiones del gobierno mexicano a favor de los cultivos transgénicos a partir de semillas comercializadas por empresas transnacionales como Monsanto, Dow AgroSciences, DuPont Pioneer, BHI, Bayer y Syngenta están desplazando los cultivos del maíz, frijol, tomate, aguacate, miel, es decir, la soberanía alimentaria del país. Más allá de satanizar los transgénicos, lo cierto es que un derecho fundamental de todo consumidor debiera ser el conocer exactamente qué es lo que está consumiendo. En países como Japón, China, así como la mayoría de los países de la Unión Europea, las marcas son obligadas a explicitar si utilizan o no materia prima cultivada transgénicamente para la elaboración de los alimentos que comercializan. De esta manera, en esta nota trataremos de especificar a nuestro radio escuchas algunas de las marcas y productos manufacturados a partir de transgénicos. Así, cada quien podrá tomar la decisión que mejor le convenga, asumiendo que todos buscamos el bienestar de nuestro cuerpo y que la alimentación es tal vez la variable más importante para lograrlo. Aceites. 1, 2, 3. Aurrerá, Capullo, La Gloria, La Patrona, Mazola, Nutrioli. Productos para bebés. Enfapro, Gerber, Kindercal, Miel Caro, Nan. Bebidas. Coca-Cola y PepsiCo. Botanas. Barcel, Bimbo, Quillaquis, Leo, Sabritas. Cereales. Kellogg's, Nextlé, Maisoro, Milpa Real, Quaker. Lácteos. Alpura, Kraft, Danone, Lala, Yoplait, Nestlé. Cervezas. Grupos Cuauhtémoc y Grupos Modelo. Bohemia, Carta Blanca, Corona, Estrella, Indio, León, Montejo, Pacífico, Sol, Tecate, Victoria. Harinas, tortillas y granos. Great Value, Hot Case, Gemina y Pronto. Maicena, Maseca, Milpa Real, Minsa, Tía Rosa. Sopas y pastas. Maggi, Maruchan, Rosa Blanca, Sopas Nor. La lista completa de marcas y productos la puedes consultar en www.ytusabeslo.que comes.org.